Buenos días, Pepe. Buenos días, compañeros y oyentes de todo el país. La empresa Plascar, productora de autopartes plásticas para las automotrices Fiat y Renault, cesanteó a 243 trabajadores y se presentó en concurso de acreedores. El Sindicato de los Trabajadores Plásticos que los nuclea convocó a una concentración y marcha por las calles de Córdoba. En la oportunidad, Radio Sur dialogó con el secretario adjunto Marcelo Villagrán sobre la situación de los trabajadores despedidos. Una empresa que está en concurso de acreedores, ya con fecha del 28 de agosto, la empresa ha liberado 243 telegramas notificándolos del despido efectivamente para el 31 de octubre. Antes de eso tenemos 2 meses de preaviso, lo cual todavía sigue la relación laboral con la empresa. Pero la empresa aduce que no hay un peso más para afrontar las quincenas, ni mucho menos la indemnización. En muchos medios por ahí se comentaba que la gente había cobrado indemnización y hoy queremos decirlo públicamente, no es así. La empresa ha evocado el artículo 247 maliciosamente a los fines de exasperar más los ánimos de los trabajadores, ¿no? Pero lo cierto es que al día de hoy no se ha cobrado nada. ¿Qué dice el artículo 247? El artículo 27 prevé, digamos, la reducción de la mitad de la indemnización. O sea que si tienes 30 años, cobras 15. ¿Me explico en ese punto? ¿Y con qué motivo? Por la crisis que ellos han aducido. Exactamente, es un preventivo de crisis que se cerró, que de hecho todavía sigue abierto. Estamos esperando de la cartera laboral que dicte la ineficacia de los despidos y la evocación del artículo 247. ¿Cuántas quincenas le están debiendo? En este momento se está debiendo la segunda quincena del mes de agosto. Simplemente he hecho un pago parcial de 2.000 pesos, 2.500, a algunos, no a todos. Eso es lo que hace ya que la gente no pueda ni siquiera venir, transportarse, ni mucho menos llevar el sustento a su familia. Los trabajadores sospechan de los malos manejos empresariales, ya que Plascar estaba trabajando normalmente y de pronto entra en convocatoria de acreedores. No es de extrañar que en realidad se trate de maniobras más que de solo malos manejos. Para el informativo Farco, informó Alberto Di Pietro Mica desde Radio Sur 90.1 FM en la ciudad de Córdoba.